Constituyeron una pareja magnífica. Su unión fue la de un reino. Nada más y nada menos que desde entonces, aproximadamente en torno al año 1024, hoy en día se sigue discutiendo sobre la fecha concreta del enlace entre Fernando I de Castilla y Sancha de León, pero fue en torno al año 1024. Como digo, desde entonces el pequeño condado de Castilla pasó a ser el reino de Castilla, una corona que daría mucho que hablar a lo largo de toda la Edad Media hispana. Fue una boda muy elegante celebrada en los territorios leoneses, una pareja que si bien se unió forzosamente por los compromisos políticos, no tardaron en quedar prendados el uno del otro. Fernando I era un rey muy piadoso, Sancha era una reina muy culta, muy exquisita, muy amante de la estética. Fue, como digo, una boda fastuosa. Como anécdota, se puede contar que el propio rey Fernando se unió al coro de la iglesia para elevar cánticos al cielo, cánticos por el bien y por el favorecimiento de esa unión tan fundamental para nuestra historia. Una pareja que fomentó el mecenazgo, que ayudó muchísimo a la cultura y que llegaron a tener 5 hijos. 5 hijos que fueron también vitales, esenciales para la continuidad de nuestra historia monárquica. El nacimiento de la Corona de Castilla, en torno al año 1024, con Fernando I y Sancha de León.